La ciudad no duerme, la ciudad aguanta. Luces rotas, asfalto húmedo. Y alguien entre el ruido decide no caer. Una palabra basta para empezar una revolución interior. Resistir no es esperar, es actuar. Cuando el miedo ofrece comodidad, la dignidad responde con riesgo. Hay momentos

no buscan destruirte, buscan que te rindas. El sistema empuja, las dudas pesan, el pasado tira, pero avanzar contra el viento es la única forma de saber de qué estás hecho. Si el viento duele, estás subiendo. En mitad del caos siempre hay una luz. No es grande, no es perfecta, pero basta para no perder el rumbo. Un lucero en la noche es suficiente para seguir. La esperanza no grita, pero nunca desaparece. El pasado te llama por tu nombre. Promete comodidad, promete excusas, pero crecer implica dejar atrás lo que te frena. Quien duda, retrocede. No es sugerencia, es advertencia. No mires atrás, porque cuando decides avanzar, lo viejo pierde poder. No mires atrás, siguiendo tu estrella podrás encontrar universos llenos de felicidad. No mires atrás, podrás encontrar universos llenos de felicidad y amor para ti, solo para ti. El pasado solo pesa si lo cargas. La fuerza no nace de la nada, se construye desde niño, desde las caídas, desde las cicatrices invisibles. Lo que hoy resiste se forjó hace años. Ya hace 20 años que pasó y lo recuerdo como el día mejor. El sonido hizo perder mi razón y desde entonces no paró. Esto es genial, descomunal, y recorrió mi corazón. Imposible sucedió. Gracias por enseñarme a amar, por haberme hecho levantar. El sonido me abraza ya y esto acaba de somos la suma de todo lo que superamos. Toda vida tiene un punto de ruptura, un instante que divide el tiempo en dos partes, antes y después. Nada vuelve a ser igual y eso no es tragedia, es transformación. I'm not afraid to die. No sobreviviste, evolucionaste. Después de la lucha, después del ruido, después de la tormenta, queda algo simple, algo limpio, algo real. Paz. Pero la paz no borra lo que hiciste, no borra errores, no borra decisiones. Cuando el ruido se apaga, te quedas contigo mismo y ahí no hay excusas. Arrepentido, sin un motivo que me dejara culpable de vivir. Vivir también es asumir. Cada decisión deja marca, cada batalla tiene víctimas, cada camino arrastra sombras. No todo se resuelve, no todo se limpia, pero sigues adelante, porque caer no era opción y rendirse tampoco. sonaron en esta emisión ficcionada de mucho más que rock and roll: Barón Rojo, Resistiré; Tierra Santa, Mejor Morir en Pie; Saratoga, Mi Venganza; War Cry, Contra el Viento; Avalanche, Lucero; Zenobia, Sin Mirar Atrás; Anjara, No Mires Atrás; Leo Jiménez, Desde Niño; Hamlet, Antes y Después; Sauron, Paz; Sober, Arrepentido; Vita Imana, Seis Almas.